lentamente sopeada, la polera mojada, esperando tu llamada, mi amor. Llega un mensaje que dice vente, parto rancia a verte. Y en tu casa la cortina cerrada, una invitación a la cochinada. Te sirvo el vaso 100 veces, eso es mucho copete. Tu borracha y con calor, qué cariñosa puedes ponerte. Te sirvo el vaso 100 veces, eso es mucho copete. Tu borracha y con calor, qué furcia puedes ponerte. Así desarmamos tu cama. Tú me chupeteabas mientras yo me frotaba y de nuevo estaba sopeada. El calor de tu pieza, las sábanas empapadas. Con nuestra sopa de amor no hay mejor elección.